una ventanita que abra así, una ventanita que abra así, una ventanita, un rayo de sol, una sonrisa para mi canción. Una ventanita que abra así, una ventanita que abra así, una ventanita, un rayo de sol, como es tu sonrisa para mi canción. Con una ventana. Por una ventanita que abraza, por una ventanita.